Hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, bueno, contanos un poco qué es lo que está pasando en este momento ahí en el tribunal. Bueno, lo que está pasando en este momento en el tribunal es que la jueza Pagliani se está ocupando más de desalojar a la gente que vino a acompañar a la familia y a los amigos que vienen por parte de la víctima, a desalojar a la calle y a no dejarnos a nosotros presenciar el juicio oral y público por parte de la víctima también. Nos está poniendo cierta cantidad de lugares y está diciéndole a la policía que no hizo el operativo que ella pidió. El operativo era que la calle no esté tomada por la gente está pacíficamente con cantos y palmas pidiendo justicia por mi hermano y nos está acompañando a nosotros y a nosotras. Y tenemos la experiencia del martes pasado que el juicio no se inició porque la imputada y el defensor no se presentaron. Ahora la imputada está acá, tendrá su defensor y el juicio tiene que comenzar. Hace una hora que estamos esperando y no se inicia el juicio porque están viendo qué hacen con la gente que está afuera. Y la excusa es que la sala da a la calle. Y acá tenemos, acá a mis espaldas, tengo tres salas que están vacías y que puede tranquilamente ocupar estas salas para hacer el juicio. Lo que le pedimos a la jueza es que se ponga a hacer su trabajo, que es impartir justicia y no dirigir el tránsito ni las personas que vinieron a acompañar. Y que nos deje presenciar a tres personas, nos dijo primero y después dijo una. El juicio es oral y público, tenemos derecho. Que deje de hacer lo que está haciendo, es una payasada y se está enterrando ella sola. Que imparta justicia, que se dedique a hacer justicia. ¿Quién es la jueza? La jueza es Pagliani, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Pagliani. Estamos en el juzgado correccional número 5 de San Isidro, Moreno 623. Y vos contás que además hay otras salas de audiencia libres y no... Hay salas de audiencia libres que no dan la ventana a la calle y que pueden tranquilamente empezar el juicio porque estamos todos los testigos presentes, la familia, está la imputada esta vez. Y está su defensor, así que estamos listos para comenzar. Bueno, esperemos que en breve efectivamente entre en razón quien está a cargo del juzgado y pueda comenzar este juicio ya aplazado hace una semana. En aquel momento la excusa fue la enfermedad del abogado de la acusada. Ahí perdimos a... Ahí está, sí. ¿Me escuchan? Ahí sí. La causa está a riesgo de prescribir. Estamos a 10 días de que prescriba la causa y eso lo sabe todo el mundo ya. Entonces, la justicia tiene que actuar ya y si no va a ser responsable de otorgarle la impunidad a la imputada. ¿Ustedes entienden que estas maniobras, la de la semana pasada y esta, atienden a que faltan 10 días para que prescriba la causa? Exactamente. Acusamos y denunciamos que la fiscal Cecilia Chayet, que es quien estuvo a cargo de llevar la causa adelante, dejó pasar todos estos años y recién el 11 de febrero puso, se acordó que la causa prescribía y que había que poner una fecha de juicio. Del defensor de la policía, ¿qué podemos esperar, no? Obviamente va a usar las estrategias que tiene a su favor. Bueno, que la jueza pare esto ya, que empiece el juicio ya y que tenga la pena que tiene que poner. La acusada es Mariela Fernanda Pérez Argüello, es oficial de la Policía Federal Argentina. ¿Cuáles son las imputaciones que se les hacen? Amenazas coactivas, amenazas calificadas, que mandó desde su propio teléfono celular a mi hermano 20 días antes de que esas amenazas se efectuaran, porque lo que ella le decía a mi hermano era que le iban a caer en su casa, que iba a terminar muy mal, que sabía dónde vivía, y eso hicieron. Fueron a su casa, sabían dónde vivían, lo esperaron y lo mataron de un tiro en la cabeza en el jardín de su casa. Esto fue en octubre del 2013. Sí, en octubre de 2013. Gabriela había denunciado fiestas clandestinas ahí en la zona. Fiestas clandestinas, sí. Fiestas clandestinas y por eso Amelia Alicia Sorani Domínguez alquilaba la quinta a Ezequiel Salzamendi, el organizador de las fiestas, y entonces mandó a amenazar a esta Mariela Fernanda Pérez Argüello, porque ella no se quería ocupar de los reclamos de mi hermano Gabriel, que como buen vecino tratando de confiar en esa Amelia Alicia Storani Domínguez quiso hablarlo, pero ella mandó a amenazar directamente a través de Mariela Fernanda Pérez Argüello, oficial de la Policía Federal. Una policía de la Federal amenazando por su propio teléfono celular. No sé qué está esperando la jueza para impartir justicia y empezar el juicio ya. La causa esta que inicia hoy, que esperemos que inicie en breve y que se destine la sala que corresponde para que así sea, tiene que ver con las amenazas y está desdoblada en otra causa el crimen de Gabriel. Exactamente, también está imputada esta fiscal de la Policía Federal en el homicidio de Gabriel junto a Ezequiel Salzamendi y a Amelia Alicia Sorani Domínguez. Son las tres personas que él en vida hizo la denuncia en la Fiscalía de Pilar, que no lo cuidó, no lo resguardó, no hizo ninguna cita con estas personas que estaban denunciadas, él pudo hacer una ampliatoria, él dio el nombre de este número y no hicieron nada. A los 20 días lo mataron y, por supuesto, nosotros queremos que empezar por acá, pero por supuesto vamos por todos, vamos por el homicidio y queremos a todos los culpables presos. Mi hermano dejó todo dicho para que esto suceda. Y acá quienes tienen que hacer justicia, tienen que investigar, tienen que hacer su trabajo, no lo hacen y se están ocupando de la gente que está en la calle o de la sala cuántos entramos a presenciar el juicio. Nos tienen miedo a nosotros, que lo único que tenemos es carteles con la foto de mi hermano Gabriel, que fue asesinado después de las amenazas, que esta policía de la federal está bien guardadita y bien cuidadita. Y a nosotros nos tienen acá afuera como delincuentes. Giselle, ¿esa otra causa cuándo debería tramitarse? ¿Tiene fecha? No, en la otra causa aparentemente también ya van a cumplirse 7 años. En 15 años prescribe una causa como esta. Por lo tanto, evidentemente la estrategia es la misma, pero esta vez no lo van a poder lograr porque nosotros vamos por todo. Les vamos a estar encima y queremos que esta causa también se eleve a juicio ya.